questa notte sin par. Oh, che bella, bella notte. Parano sar questa notte s'ideal. Oh, che bella, bella notte. Che destino ha querido unir los a los dos. Mayor placer no puede haber que estar junto a un querer. Y de amor y ensoñación.